Sí, también estaba presente el subsecretario Juan Zaragoza, que es quien ha tenido mucho trabajo, digamos, técnico también con relación a este tema, que es la urbanización de los barrios populares, que es un convenio que firmó el intendente Pedro Pesati con la secretaria de Integración Sociourbana, Fernanda Miño, para la urbanización de los barrios populares. Se comienza por el Progreso, bueno, fue la decisión que se tomó en conjunto con la secretaría en función, digamos, de la antigüedad que tiene el barrio, del nivel de consolidación que tiene el barrio y también la accesibilidad a determinados servicios y demás hizo que arrancáramos por ahí, pero bueno, el convenio abarcaría a lo que son todos los barrios populares de Viedma. Así que estamos ya en la etapa donde bueno, nuestra Secretaría de Obras Públicas, mejor dicho, está haciendo todo lo que tiene que ver con la tramitación con seleccionar, digamos, a quienes van a realizar la obra, la contratación de quienes van a realizar la obra, por un lado, y por el otro lado, nosotros la semana que viene tenemos previsto comenzar a trabajar con la organización de los vecinos, digamos, sabemos que urbanizar con los vecinos viviendo en el barrio siempre implica tener mecanismos de participación, de resolución de conflictos y demás. Así que estamos en esa etapa, vamos a iniciar la semana que viene con un relevamiento de las familias, con comentarle, digamos, cómo está planificado hacer la obra, las etapas que va a implicar la obra. Arrancaríamos con cordón cuneta y a su vez ir formalizando, como les decía, la representación de los vecinos. Así que en eso estábamos antes, digamos, de la entrevista, ¿no? Bien. Estás comiendo con el cordón cuneta y luego, ¿qué otras obras están planificadas para lo largo de este año o por lo menos para seguir con la urbanización del barrio? Bueno, la idea era los servicios, ¿no? Siempre estamos en eso. La idea era la urbanización. Lo que pasa es que la obra de cordón cuneta no solo es muy importante por lo que implica para los vecinos en sí, porque es cordón cuneta, son los accesos, digamos, los cordones para rampas para personas con discapacidad, pluvial y demás, sino que además le da el nivel al barrio, ordena definitivamente el barrio, y eso después nos permite trabajar mucho mejor con los servicios. La idea, el programa de urbanización de barrios populares que tiene el gobierno nacional implica todos los servicios. Así que bueno, vamos a ir primero por esto, que es una obra que nos permite iniciar, ordenar el barrio, y después vamos por el resto de los servicios, ¿no? Bien. ¿Cuánto es el costo de la primera obra? La primera parte son 6 millones de pesos, lo que nos ha asignado la Secretaría Nacional para realizar lo que son las obras de cordón cuneta. ¿Están trabajando también con otros barrios o solamente comienzan con el Progreso y luego, una vez terminada esa obra, van a otros barrios populares? Sí, la idea es ir haciendo las presentaciones ante el Gobierno Nacional. A medida que vayamos, primero vamos a ir por esta obra. También tiene que ver con la capacidad de financiamiento. Hay que recordar que el Gobierno Nacional dispuso la conformación de un fondo fiduciario que en gran medida se alimenta de lo que se llama lo que se conoce como el impuesto que se cobra sobre las operaciones de moneda extranjera, y eso se alimenta de ahí, de otros recursos que tiene el Estado Nacional, y bueno, en función de eso, nosotros, nuestra idea es urbanizar todo lo que se pueda. Hay 4.000 barrios populares en la Argentina, hay un plan de urbanización de unos 400 por año, por lo tanto esto va a llevar un proceso largo. Pero bueno, nosotros hemos podido en esto firmar convenio rápidamente, iniciar rápidamente, así que nuestras expectativas son buenas, ¿no? ¿Están trabajando en otro sentido en el área de integración social, como por ejemplo en la disposición mensual de lo que son las tarjetas Proa Viedma? ¿Cómo viene la situación a nivel general, teniendo en cuenta de que pareciera que estamos saliendo de la pandemia? Sí, en realidad nosotros en este momento, digamos, estamos trabajando mucho con el padrón, digamos, de las tarjetas. Lo que hemos tenido hoy, estamos casi en 600 tarjetas. Estamos trabajando, obviamente seguimos trabajando con los listados que nos pasa Salud de familias asistidas por aislamiento o directamente por COVID positivo. nuestra mirada tiene que ver con que tenemos que seguir actuando y trabajando responsablemente, con, digamos, respetando los protocolos, respetando el distanciamiento, respetando, bueno, lo que ya sabemos que tenemos que ir haciendo, y esperando, obviamente, también acompañando el proceso de vacunación que se está haciendo aquí enfrente, en el Fioravanti Ruggeri, donde también hay una coordinación del municipio, digamos, en esto, porque entendemos, digamos, que eso va a ser la vacunación, es lo que nos va a dar la posibilidad efectivamente de ir dejando atrás esto que nos ha ocurrido, la pandemia. Hoy por hoy todavía no tenemos la cantidad de personas vacunadas como para decir, digamos, que no vamos a tener segunda ola o alguna de estas cosas. Tenemos que ser muy prudentes en lo que vayamos haciendo y seguir trabajando, digamos, dentro de las políticas sociales, siempre mirando y respetando absolutamente los protocolos, la posibilidad, digamos, de hacer intervenciones muy responsables, ¿no?